De los protagonistas. Los saludamos, le damos la bienvenida al arquitecto Luciano Lafosse, que es el secretario de Obras Públicas del municipio de Tandil. Sé que tiene un nombre más largo la secretaría, pero la verdad no me acuerdo. Buen día, Luciano. ¿Cómo estás? No, está bien, ¿Es ese? No, pensé que tenía Secretario de Obras Públicas. No, en algún momento nosotros pusimos la voluntad de actualizar el nombre, porque ya dejó de ser solamente obras públicas de planificación, sino que la demanda y las complejidades que adquieren las secretarías como las nuestras, uh-huh, adquieren una mayor cantidad de roles. Pero bueno, por cuestiones administrativas, sí, tuvimos que mantener ese mismo nombre. Sí. Mejor, Luciano, porque viste. Es más que sencillo para la tarjeta, sobre todo, ¿no? Exactamente, para la tarjeta, para los periodistas, para todos. Todos sabemos que ustedes tienen una gran cantidad de roles, pero obras públicas me parece que está bien. Bueno, yendo ahora a lo importante, Luciano, bueno, hubo un anuncio en Vela y esto tiene que ver con 40 lotes. Contanos un poquito de qué se trató. Sí, nosotros a partir de tener la disponibilidad de una manzana que desde hace algún tiempo teníamos, pero bueno, estuvimos haciendo los planos y todo lo que ello demanda para poder realizar una subdivisión. Nosotros disponíamos de una manzana, que es la manzana 71 de Vela, en la que generamos como operatoria la subdivisión en dos manzanas que nos permiten disponer de 20 lotes en cada una de estas manzanas, con lo cual tenemos 40, uh-huh, 40 parcelas que se va a realizar una operatoria para vender, digamos, en realidad es la venta de esos lotes para poder acceder a determinada cantidad de vecinos, tanto sea de Vela como de Tandil, a suelo urbano, y el municipio va a construir. Estamos ya en procesos administrativos para construir todo lo que es la infraestructura pertinente. Digo, cuando estamos hablando de la infraestructura que con los servicios que debería tener, estamos hablando de gas, de agua, alumbrado eléctrico, energía eléctrica, cordón cuneta y arenado de calle. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, como te decía, la operatoria va a ser a través de una venta, en el que la venta va a estar compuesta por un valor que surja de la tasación que tiene eso como un macizo de una manzana, uh-huh, y se le va a sumar los valores que el municipio vaya pagando para la construcción de la infraestructura. Uh-huh. Bien. Esto es sin que haya ningún tipo de intermediario, sí, sí, de comisiones y demás, que no haya la especulación inmobiliaria que muchas veces puede llegar a existir. Entonces, uh-huh, ahí solamente valor de la tierra y el valor de los servicios. Uh-huh. Y en este caso, cuando salgan a la venta, ¿va a haber que anotarse? Porque quizás son muchos los que quieran comprar los lotes, ¿o va a ser, digamos, por orden de llegada? Sí, no. Va a haber requisitos y después, uh-huh, va a haber un sorteo. Los requisitos para participar tienen que ser argentino o nacionalizado, tener como mínimo 5 años de residencia en el partido de Tandil, uh-huh, que no se tenga ningún inmueble a su nombre, que, uh-huh, no haya sido beneficiado por ningún otro programa de vivienda, contar con la capacidad económica financiera, porque eso nos permite también pensar en que para que cada uno de los adquirientes sean sujetos de crédito y poder rápidamente construir, evitando, es decir, que en poco tiempo se puedan construir viviendas en esos en cada una de los lotes, ¿no? Claro, que no sea comprarlo y dejarlo para claro, como especulación, claro, inmobiliaria, que tenga por tiempo, una incidencia rápida y directa, uh-huh, con respecto a la mejora de las condiciones para poder acceder a un suelo urbano para poder construir. Y después, en cuanto a cómo iba a ser el sistema de va a ser, como te decía, un sorteo, y ese sorteo va a haber como tres grandes grupos, uh-huh, o tres grupos en los que el 70% de los lotes se van a adjudicar a parcelas que tengan 2 años de mínimo de residencia en Vela. Ajá, claro. Es decir, eso es el 70% de los lotes, son 28 lotes. Uh-huh. Claro, y el después resto. Hay un 15%. ¿Cómo? Que, claro, y después hay otro porcentaje para hay que puedan acceder. Para, claro, para empleados públicos de Vela, uh-huh. empleados de la municipalidad de Vela. Uh-huh. Es decir, empleados municipales que trabajen en Vela, que vivan en Vela, y el otro 15% para personas del resto del partido Tandil. Bien. Es decir, estos son 28 lotes para residentes de Vela, 6 para empleados de la municipalidad de Tandil que vivan en Vela, uh-huh. y otros 6 para personas del resto del partido. Uh-huh. En caso de que no se lleguen a cumplimentar esos cupos, después si no se llenan esos cupos, los lotes que quedan restantes, cumplieron como remanentes, van a formar parte de las otras de las otras bolsas, digamos. ¿Los lotes tienen todos la misma medida? No, porque siempre hay algunos que tienen un poquito más, pero son uh-huh. lotes de alrededor de 250 metros, aproximadamente unos 23 metros por 10 metros y pico. Uh-huh. En promedio. Sí, sí. Y ¿tenés más o menos una idea a la fecha de cuánto puede llegar a costar un lote de esos? Mirá, no, nosotros ahora no lo tenemos. Nosotros lo que sí tenemos es, porque no tenemos la tasación por parte de lo que sería la tierra. Lo que sí nosotros tenemos en claro, que nosotros tenemos presupuestado uh-huh. alrededor de 12.900.000 pesos para la construcción de los servicios. Claro. Y esto puede variar en función un poco de las licitaciones, uh-huh. pero si uno piensa en la tasación de eso, dividida la cantidad de lotes de alrededor de 300.000 pesos de valores de recursos que se van a poner solamente para la infraestructura, lo que habría que sumarle es la tasación de la tierra. De la tierra. Uh-huh, uh-huh. Pero por eso podemos estar hablando alrededor de 500.000 pesos un lote, que son valores irrisorios, sí, ¿no? Sí, sí, valores irrisorios. Y por supuesto, esto en la compra del lote es pago contado. No. Es eso, en cuotas. Es en cuotas y, uh-huh. los adquirientes pueden empezar a pagar a partir de los 30 meses de una vez otorgada la posesión. Ajá, ajá. No, es interesante, ¿eh? Realmente. Sí, por eso digo, eso también, los 30 meses, esos tienen que ver con adjudicarlos, que puedan llegar a empezar a construirse y después recién empezar a pagarlo. Bien, claro, bien. ¿Y esto no traba el hecho de que de quien quiere tenga que pedir un crédito para empezar a construir? El hecho de no, que... porque en realidad lo que tienen es la posesión. Ajá. Entonces con eso ya pueden ser sujetos de crédito. Bien. Pero bueno, la voluntad es que a permitir que se empiece a mover la rueda a través del crédito y tener la posición, y en caso de no cumplir con los requisitos, esos lotes vuelven a manos del municipio. Uh-huh, uh-huh. ¿Han pensado en hacerlo también en alguna otra localidad? Pensaba, por ejemplo, en Gardey. Sí, lo que nosotros tenemos es dificultad. El municipio no tiene tierras, no tiene propiedades que sean propiedad del municipio, macizos de tierra. En la medida que nosotros podamos acceder a eso, lo vamos a hacer. Digo, también desde la Secretaría estamos tratando de generar una operatoria con la posibilidad de asociar el municipio con privados para que el municipio se encargue de la... Es decir, que en esa asociación municipio tenedores de tierra, el tenedor de tierra dispone de la tierra y el municipio construye las infraestructuras y se reparten la ganancia se reparten los lotes en función de los aportes que cada uno hace. Digo, es una operatoria que estamos tratando de llevarla adelante, y si nosotros logramos hacerla, logramos implementarla, va a ser un avance muy importante para la posibilidad de acceder al suelo a sectores que por ahí hoy por hoy se les está complicando, ¿no? Luciano, urbano en condiciones de ser habitado, digo. En Tandil, propiamente dicho, ¿dónde hay macizos de tierras municipales? No hay macizos de tierras municipales. No tenemos en la ciudad de Tandil, la planta urbana de Tandil, no hay grandes macizos. Puede llegar a haber algún algún lote suelto que por ahí el municipio por distintas operatorias sí, sí, se lo haya quedado o se haya donado, o pero no hay grandes macizos de tierra que disponga el municipio. Como para poder llevar adelante un plan como este. De estas características, claro. Claro. Se han acercado en los últimos días, tuvimos charla telefónica con vecinos de Movediza, bueno, que el fin de semana fueron denunciados que usurparon terrenos, que al final después los terrenos ellos dijeron en nuestros micrófonos que lo estaban limpiando para hacerse sentir. Bueno, después al otro día fueron al municipio, pegaron algunos carteles dentro del Palacio Municipal. ¿Se han reunido con ustedes para ver si se puede conseguir o algún lugar porque necesitan terrenos? ¿Se puede hacer algún contacto? Mirá, sé que se reunieron con el subsecretario de la Jefatura de Gabinete, con Juan Martín Pizani. No desconozco cuáles han sido el emergente de esa reunión, pero sí ha habido algún tipo de respuesta o por lo menos reuniones con estos vecinos. Nosotros, yo personalmente me junté con algunas de las personas que estaban haciendo el pedido el año pasado, conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social. Luciano, con respecto a lo que es la recolección de residuos, en estos últimos días salieron de uno de los delegados justamente de lo que son los choferes de los camiones de recolectores de residuos con algunas cuestiones y dando cuenta de que había falta de camiones, que estos estarían en reparación, que había algunos que hacía tiempo que estaban como que habían, según dicen, habían quedado tirados allí en algún galpón. ¿Cuál es la respuesta de ustedes por parte del municipio? No, tirados no hay ningún. Es decir, esos son dos vehículos que son vehículos del año 2000, o algunos del año 2016 y otros un poco anterior. Pero son dos vehículos que uno tuvo un siniestro en la ruta y otro que tuvo un siniestro dentro del predio de Buxton, de donde del área de servicios. No se ha podido resolver eso con el arreglo de esos dos vehículos con la compañía aseguradora. Es un tema con aseguradoras, digamos, hay un tema ahí. Sí, aún así nosotros desde el ejecutivo simplemente se planteó que hacer el arreglo y después disputarnos lo que tengamos que disputarnos con la aseguradora, para porque no podemos seguir teniendo esos dos vehículos parados ahí y porque tenemos claro que el servicio se ve afectado. Luciano, digo, esto se hizo un concurso de precios para el arreglo y la compra de los repuestos, compras que andan alrededor de 1,5 millones de pesos, ¿no? Entre la reparación y la compra de los repuestos, eso implica también que ese alto monto, esos costos que implican un proceso administrativo que está pautado por la ley orgánica, y entonces tenemos que cumplir con todos esos procesos que tenemos claro que son lentos, ¿no? Pero en la propia administración de lo público implica la transparencia en los actos que vamos llevando adelante. Luciano, de cómo ha venido creciendo Tandil, cuando uno sale por ahí un lindo día a pasear en auto, o los que son más deportistas que salen a caminar o a correr, puede ver cómo se ha extendido, por ejemplo, de la ruta 226 hacia el lado de la universidad y hacia el lado, digamos, rumbo a Mar del Plata, sentido Mar del Plata, cómo se ha extendido la ciudad. Y te digo ese lugar porque estuve justamente este pasado fin de semana, pero hay otros tantos lugares de Tandil que requieren del servicio de recolección de residuos. Es decir, ¿cómo evaluás que ante ese crecimiento que va teniendo, por ejemplo, pasé por un ya con alambrado olímpico y hasta los... La Vaguada se llama ese lugar. La Vaguada, un country que se va a hacer ahí cerquita de Circunvalación y lo que yo le llamo el Camino al Solcito, ¿no? Ahí nomás, no sé cómo se llama esa calle. Circunvalación y Las Petunias. Y Las Petunias, ahí está. ¿Cómo se prepara, digamos, el municipio para poder brindar, y hablo del caso de lo que es la recolección de residuos en una ciudad que se va extendiendo en semejante forma? Mira, paulatinamente nosotros vamos avanzando, vamos generando en función un poco de ese crecimiento hacia distintos lados con el alargamiento de los recorridos. En general, sí, esos crecimientos a partir de que van generándose distintos proyectos urbanísticos, se van hablando desde la Secretaría con la Dirección de Servicios y también con los capataces y los trabajadores del área de la recolección. En términos generales, van creciendo los recorridos. Digo, uh-huh. De alguna manera también nosotros estamos evaluando porque esos no dejan de ser áreas que si bien va creciendo Tandil, son áreas que son poco densas, con lo cual en términos de eficiencia en cuanto a ir a buscar residuos todos los días a determinados lugares, no estoy hablando puntualmente de un club de campo que todavía no tiene viviendas, sí. ¿No? Pero que en las áreas que son menos densas, la idea es no ir a buscar los residuos todos los días, sino generar como una especie de buffer en la que se pueda llegar a tener un recorrido que sea dos o tres veces por semana. ¿Sí? Uh-huh, uh-huh. ¿Los famosos contenedores poner, Luciano? Puede ser contenedores, puede ser pautar que determinados días pasa el recolector, como para de alguna manera dar certeza al vecino de qué día es el que tiene que sacar los residuos y qué día tiene que aguantarlos dentro de la vivienda, ¿no? Como para evitar también la rotura de las bolsas y demás. Claro. Uh-huh. Luciano, ¿en algún momento se ha evaluado a partir de este crecimiento y para algunas zonas poder tener un convenio y contratar una empresa privada de recolección? Para algunas zonas, me refiero a zonas hacia alejadas, estamos hablando, hay otros countries en nuestra ciudad, hay otros clubes de campo que también se están armando, que en algún momento va a vivir gente allí. A nosotros nos interesa, más allá de si es privado o si es público, sí hay un sistema que a nosotros nos interesa explorar, que es el tema de las containers, como decía, es decir, tener contenedores como para que esos contenedores tengan la capacidad de almacenamiento y que no sea un requerimiento del área de la recolección ir a buscar todos los días, a diario, los residuos, por ahí a zonas que son muy alejadas, por ahí a zonas que tienen poca densidad y que obviamente que esa poca densidad tiene un reflejo en la cantidad de residuos que se levantan. Uh-huh. Entonces, sí, lo que nosotros estamos pensando, más allá de si es privado o si es público, en modificar alguno de los sistemas, ¿no? Uh-huh. Roll off, me dicen que hay que poner. No sé qué es. ¿Qué es? El roll off es son bateas un poco más grandes. Uh-huh. Yo estoy más por el lado de los contenedores, y tener estos también los contenedores que nosotros utilizamos son contenedores que también se pueden utilizar. Hay distintos sistemas de contenerización. Son los contenedores que nosotros planteamos son los mismos contenedores que los camiones que hoy por hoy nosotros tenemos en la dirección de servicio se pueden llegar a utilizar para la recolección de esos. Claro, me lo dice un oyente que trabajó en el manejó la recolección en San Martín, en Buenos Aires, ¿no? Ajá. Bueno, por eso digo, ahí hay algunos que algunos sistemas que por ejemplo el sistema de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros estamos pensando en contenedores de alrededor de 1.000 litros, 1.100 litros. Claro. Esos en general, los que están alrededor de Buenos Aires o en la periferia de Buenos Aires, como sería San Martín, triplican el volumen de lo que estamos hablando nosotros. Pero evidentemente algo haber que hacer, sí, ¿no, Luciano, con la recolección? Seguro. Ya sé, más personal, más camiones, contenedores, con lo que como sea, pero algo hay que hacer, evidentemente. Sí, por eso digo, eso es un poco lo que nosotros estamos también evaluando como un crecimiento. Claro. También tengo claro que en esto de que nosotros tenemos que pensar en cuáles son las rutinas de recorridos a distintos lugares, ¿no? Que no el hecho de ir a buscar a todos los sectores de la planta urbana por ahí cuando no hay la necesaria densidad que por ahí después terminan yendo los camiones sin toda la carga o que por ahí van con toda la carga un solo día o dos días, que por ejemplo los lunes, claro, cuando se juntan todos los residuos del fin de semana, también es una práctica que deberíamos cambiar, ¿no? Entonces pensar en alguna periodicidad que no sea a diario, ¿no? Sigue de lunes a viernes. Quiero volver, Luciano, al tema de la posible o probable, o el análisis de privatización del servicio. No me quiero detener en la cuestión gremial, digo, dejarlo municipal para darle la bienvenida o absorber al gremio o que ingrese el gremio de camioneros, digamos, claro, que ese sería otro análisis. Pero voy a la cuestión de costos. Rápidamente, a mí, digamos, se me ocurre que el servicio se le encarecería al municipio mínimo un 30%, digo, 21% de IVA más, digamos, el resto de los impuestos, creo que da 33,5 o 34%. Digo, ¿eso se está analizando? ¿Es un análisis o es algo que se tiró, digamos, en estas declaraciones o en estas incursiones que han tenido algunos de los delegados del servicio? Mirá, nosotros el año pasado, cuando tuvimos alguno de los conflictos con el área de recolección, nosotros empezamos hemos hablado en algún momento con alguna de las empresas. Uh-huh. Nosotros lo que estamos pensando fundamentalmente tiene que ver con la dificultad, digo, pensando en esto que estábamos hablando recién, de la contenerización. La dificultad que nosotros tenemos como municipio de adquirir la cantidad de nuevos vehículos y los contenedores que habría que comprar. Entonces, digo, más allá de si es privado o si es público, yo creo que lo que nosotros tenemos que avanzar hacia alguno de esos lugares, hacia uno de esos sistemas, y que por ahí, si el municipio no tiene los recursos como para hacer una inversión inicial, la única salida podría llegar a ser una empresa privada, ¿no? Luciano, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Bien, un saludo a todos. Gracias, hasta luego.